Mi nombre es Ricardo y hoy quiero contaros cómo mi vida cambió gracias a mi pasión por la enseñanza. Hace 10 años, yo trabajaba en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Mi trabajo era muy aburrido, pasaba 8 horas al día mirando números y tablas de Excel. No era feliz porque sentía que no ayudaba a nadie. Sin embargo, todas las tardes, después de salir de la oficina, iba a una pequeña escuela para estudiar español. Me encantaba el sonido del idioma y la cultura latina. Un día, mientras tomaba un café con mi profesora, ella me dijo, Ricardo, tienes un talento natural para explicar cosas difíciles de forma sencilla. Esas palabras se quedaron en mi mente durante semanas. Finalmente, decidí arriesgarme. Renuncié a mi empleo estable, utilicé mis ahorros y empecé a estudiar un máster en pedagogía. No fue fácil porque mis padres pensaban que estaba loco por dejar un buen salario, pero yo estaba decidido. Después de mucho esfuerzo, abrí mi propio instituto de idiomas llamado Amigos. Al principio, el local era muy pequeño y solo teníamos 3 mesas y unas pocas sillas viejas. Yo mismo pinté las paredes de color verde claro y puse carteles de países hispanos. El primer mes solo tuve 5 estudiantes, pero puse todo mi corazón en cada clase. Usaba música, películas y juegos para que ellos no se aburrieran. Poco a poco, la noticia se extendió y más personas llegaron al centro. Hoy, Amigos, es un lugar vibrante donde gente de todas las edades aprende no solo gramática, sino también a amar una cultura nueva. Estoy convencido de que enseñar es la profesión más bonita del mundo porque ves cómo tus alumnos crecen y cumplen sus sueños.